ciò che vuoi, di ascoltare i tuoi consigli, non mi stanco mai. Ora i miei pensieri sono solo quelli tuoi, confezionati e stabili, gli esempi che mi fai. Non somos máquinas, let me go. Non somos máquinas, non somos máquinas, let me go. Non somos máquinas. Que engancha o me tiene esa puta televisión. Cuando hablan de nada y opinan chillando, yo sé que de esa fiera sale solo lo mejor. Por eso aprovecho de cultura mogollón. Argumenti inutili e tanto bla bla bla. Extrazionò cultura, storia, gusto e verità. Quanto terreno fertile per l'ignoranza avrà. La macchina è instancabile che non si fermerà. Non somos máquinas, let me go. Non somos máquinas, no somos máquinas, let me go. No somos máquinas. Como estoy contento, lo que pasa me da igual. Es todo controlado pa' que pueda disfrutar. Qué rollo tan bonito, eso de no pensar más. Señores, bienvenidos a esta máquina infernal. やかましいテレビに洗脳されている。テレビからまともな情報を得ることはできない。私たちは機械じゃない。やかましいテレビに洗脳されている。テレビからまともな情報を得ることはできない。 マキニャバッマキニャガライアウエタンチャプリンンガライモデルノアクセイルマンベサラマキニャバッマキニャガライアウエタンmarionetak danzan lankatetan. Que enganchao me tiene esta nueva televisión, pegada a la pantalla está toda mi ilusión. Que buena lavadora de nuestra generación, te limpia el cerebro y decolora el corazón. Pero no quiero ser máquina, no puedo ser máquina. Paso de la máquina, ya está con la máquina. Como una máquina, let me go. No somos máquinas, es cara máquina que es. Contra la máquina, let me go. Perfecta máquina, oh, oh, oh, oh. Fuera la máquina, oh, oh, oh, oh. Let me go. Apaga la máquina, oh, es cara máquina que es. Fuego a la máquina, oh, oh, oh, oh. Let me go. Fuego a la máquina, oh, es cara máquina que es. Somos la máquina. Lo que acabas de escuchar se llama La Máquina y esta noche tendremos a Ureli al otro lado del hilo telefónico para que nos hables de este nuevo proyecto musical formado por músicos que han estado tocando en otras bandas como pueden ser Manu Chao, también Banda Basotti, Fermín Muguruza, entre otras. Pero Ureli nos va a contar todos estos entresijos de cómo es posible que una banda tenga una mitad en Italia y otra mitad en Barcelona. Pues de eso nos hablará. Mientras tanto, sigue sin la sintonía de este tu programa en Noche de Rock and Roll y con la buena música, con la música de las novedades que, a pesar de que se nos ha ido un poco el boifo con esta banda, Ambiguos presenta su novedad aquí en Noche de Rock and Roll. Que solo hablaba de mi mundo, que me la suda si me hundo, pero lo quiero compartir. Hace tan distintos, siempre pendientes del vecino, de lo que tenga que decir. Reír, que no vivo en un agujero, que lo primero es lo primero, que es lo que más me hace feliz. Y tú conciencia, sin que se agote la paciencia, sin alterarse porque sí. No me interesa tu mirada de odio y tu juicio adelantado. No me interesan tus preguntas idiotas, no voy a contestar. No me interesan poesías escritas de mano del diablo. Si me interesa tener una guitarra y no parar de cantar. Repescás, retocás y rejuntás y otras. Así se llama este nuevo trabajo de Síncope, algunas semanas en la calle, pero bueno, en Noche de Rock and Roll sabes que si no llega hoy, llega mañana, pero que al fin y al cabo va a llegar, va a sonar y lo vas a escuchar aquí a través de las ondas radiofónicas, también a través de la red de redes. Toda la información ya lo sabes en www.sancocho.com. La música de Síncope. Oscuras en mitad de un barrizal. Vio pasar a la cordura, dando palos a una mula para enseñarla a razonar. Y también que recordar que vio bajar a la luna y que venía en fundas en un vestido de puma que rapaba su figura y que la vieron entrar en el jardín de tus ojos pa' desde ellos mirar. Si el cielo se pone tonto cuando ella de pronto se arranque a bailar en el jardín de tus ojos o en el jardín de tus ojos. Hay radios que emiten siempre lo mismo. Dicen, cuentan, opinan. Chiquita crema, a todos los envidiosos cambien de tema. Llegaron los olvidados porque nos toca. Y la opinión de los pijos me la trae floja. Yo sé que mi estilo a veces les choca, pero pa' hablar bobería cállense la boca. Haití en radio, otra radio. Radio es posible. Ojos con olor a rojo. Lo que acabamos de escuchar se llama En Espera, su nuevo disco lo han puesto en descarga directa a través de la red de redes, la información la tienes en www.sancocho.com de Percaleo, o algo así viene siendo este trabajo de En Espera, que como ya decíamos han querido regalar su música, la han puesto en descarga directa desde su propia web, que la puedes enlazar desde la nuestra, desde la www.sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Agárrate bien al sillón, agárrate a la silla, agárrate como puedas porque llega RPG7, una banda de rock proletario tal como descargábamos nosotros mismos desde el Otro Madrid, otromadrid.org, que también enlazábamos desde nuestra web, sancocho.com, para que puedas descargarte los dos temas que componen este casi single, podríamos llamar, de RPG7. Rock proletario, o lo que es lo mismo que podríamos definir en otro estilo como punk hardcore de la vieja escuela. Hey! amigos de Noches de Rock and Roll, un saludo de Aureli de La Máquina. Aquí, a ver qué os parece, os vamos a dedicar un tema que se llama Stato di Minaccia, con, bueno, que podéis ver que también tenemos a los compañeros de Defcon 2 echando ahí unos ruidos. Saludos y rock and roll. El pueblo sabe que miente, sus daños colaterales eliminan la gente. Run and justify and why, the fear is stolen alibi. You don't care about the crime, just leaning to the other side. Run and justify and why, the fear is stolen alibi. You don't care about the crime, just leaning to the other side. Somos el número cero, ¿qué cero? Los que debajo del uno murieron de necios. Los que a su dignidad le pusieron un precio. El de dejar ver pudrirse su propio cerebro. Y a huevo, no hay pedo. No te coño los tipos normales, no son extranjeros. El mundo es un campo minado de muerte y de guerras. Una vergüenza a los niños soldados, como está enferma esta tierra. Pero habrá frutos de la lucha, semillas de la esperanza. Reflejos de intensa luz en la niebla que alcanza. Run and justify and why, the fear and stolen alibi. You don't care about the crimes, just leaning to the other side. Run and justify and why, the fear and stolen alibi. You don't care about the crimes, just leaning to the other side. La represión le punta el su schiaccia. Cuando los tiro mira el puño en la faccia. Per me lo Stato sono Stato di minaccia. Cuando vedo il politico che spaccia la nera presa schiaffi dal magnaccia. Per me lo Stato sono Stato di minaccia. Per me lo Stato sono Stato di minaccia. Stato di minaccia. Nos encontramos con Aurelio, uno de los miembros de La Máquina, esta nueva banda que se ha formado un poco con personas que ya viene, que ya venían de otras bandas, Mano Negra, Fermín Muguruza. ¿Cómo se crea la idea, cómo se gesta la idea de formar La Máquina? La Máquina sufre, digamos, uno de los mayores problemas, que es a la hora de reunirse. Te lo comento porque a la hora de la entrevista siempre me decís, es que igual es difícil que concentrarlos a todos para igual hacer la entrevista. ¿Eso dificulta a la banda a la hora de componer o a la hora de tocar? Si quieres meterme preso, no me... salida. Aunque sea cuesta arriba, iremos pa'lante. Caeremos más, subiremos hasta la cima. Go up you and your fucking soul, so we'll never stop. No obstante, prueba de ello es Acción, el disco que ahora mismo tienen en el mercado, grabado. Como ponen ustedes en el MySpace, con el maestro del sonido de Kaki Alcarazo y las mezclas que luego se realizaron en Ultramarinos Costa Brava. Esto es fruto de saber combinar la distancia y, bueno, lo que tú dices, internet es un medio de comunicación que nos ha servido a todos para pues uno para promover su música, en el caso de ustedes, y también en el caso mismo de ustedes, de acercarse a pesar de estar tan lejanos unos de otros. Nada de escándalos. Y va mi gente resistente hasta México, con nuevo léxico y ganas sin ven. Come kiss my ass, a win and beat a pass. Ponemos wind en tu cakes y en tu Oreo. And this is better que tu puta Malboro, yo. Go down, go. Y sobre todo tiene que ser divertido y echarle bastantes ganas, ¿no? Cuando existe ese handicap entre comillas. La máquina, Acción, así se llama este primer trabajo de ustedes. Bueno, ¿qué nos puedes hablar? Aparte de lo que ya has comentado, de dónde fue grabado y dónde fue mezclado, están contentos con él. Hace buena imagen, buen sonido de lo que es la máquina en directo, o no se refleja tanto como lo son en directo. Mentre la luna diventa underground, c'è un'altra vita che nasce, una speranza che rimbomberà con un altro sound della città. Ah, we don't die, we multiply. Don't tell me what to do or what to play. Chica tu madre, way. Yo tengo mi idea, and I don't care. Esta trinchera, oye, me convierte en fiera. Muchos tíos chulos pensan como Chuck Norris. Ambiente decadente, cine, corazón, stories. Tú más fantasy, estás lejos de aquí. En tu más ecstasy, deja la cara así. Go down, go. Me say where you know. Up and down, go. Sí, evidentemente, sí, muchas veces pues ocurre eso, que por destinos de la vida, quien escuchemos música, pues nos decantamos más por uno o por otra banda, y al final somos nosotros, digamos, los que mandamos en ese aspecto. En cuanto a conciertos, estuvieron ya en la presentación de la UPA Lumbreiras de este año 2010. ¿Tienen previstos algunos otros festivales a la vista? Down, go, me say not so wrong. Go down. Supongo que cuando hablas de Europa se presupone que Italia, Roma será uno de los puntos donde tocarán. Ya que tienen dos componentes de ese lugar, pues supongo que también llegarán a tocar por allí. Por lo pronto lo importante es que se hable de La Máquina y que sea una banda conocida, y bueno, con este primer disco esperemos que sea el primero de muchos más y que finalmente pues sea más que conocida, una banda reconocida. Aureli, tenemos ya, pues, como esto dicen en la radio, el tiempo es limitado y bla bla bla y todas esas cosas que se dicen. Si crees que tienes que añadir alguna cosilla más, alguna pregunta que quieres que te hagamos o nunca te han hecho y tú mismo te la quieres hacer, bueno, lo que tú quieras añadir ya como colofón final. Eran las palabras de Aureli que nos hablaban de este proyecto, La Máquina, su nuevo trabajo, su primer trabajo, y además Acción se llama. Es que queríamos decir antes de nada que atento, porque esto era una primicia, era la primera entrevista que La Máquina realizaba para cualquier medio radiofónico, y ahí estaba Noche de Rock and Roll al pie del cañón para ofrecerte estas palabras de La Máquina con su nuevo disco llamado Acción. Vámonos a escuchar ahora uno de sus temas, uno más, para terminar con ellos momentáneamente, porque saben que Noche de Rock and Roll siempre seguirán sonando todas las bandas que han ido sonando, valga la redundancia, en anteriores programas. La Máquina. The soldiers coming from out the shadow, ready for battle, from Genova to Seattle, renegado della palabra armata, hoy me voy pa'l norte, e sin pasaporte, retrato lo que vea con la pupila, esperanza e la mochila. Vengo pescando con una red, de miedo y canto, y disparo milagros en cambio. Sigo pregando Joe Strummer, Bob Marley, Joy Ramon, los santos de mi religión mandan en calle downtown. This is dedicated to all immigrantes, revolutionary brothers and sisters. Just bring up your asses. Quien venga conmigo, mejor vivirá. La cuenta del banco te hará subir más alto. Cambiaré los hechos, déjame tu vida. Aprendo nuevas almas por la tierra prometida. I see the soldiers ready for battle. Arden los corazones, arden coches en Atenas y Seattle. Y se te da pánico, vente conmigo. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte. Cruzamos la frontera, que yeah, no quiera. Nuevas almas.

y se adentran en los sonidos más puros de la música retroamericana y ahondan en la raíz misma de la rebeldía musical que dio sentido a la palabra rock and roll. Aunque la trayectoria de Tijuca Cat no es muy larga, sus componentes a nivel particular tienen una amplia carrera como músicos, ya que todos proceden de otras conocidas bandas dentro del panorama musical palmero y canario. Así tenemos como fundadores de la banda a Raquel San Blas, de Paraíso Animal, Tacnara Folk y Orgullo Cubano, como voz principal, al contrabajo y coros, Manolo Emelí Villalba, eso es Paraíso Animal, Adversos, entre otras bandas donde ha tocado Manolo. Poco después se adhirieron a la banda Ralph Honking Martins, en la banda Blues Band y Palm Fiction. En el saxo, guitarra acústica y coros, Martina Martins a la batería. Ocasionalmente comparten escenario haciendo colaboraciones con la banda Bernard Otto, Tijerafes Devil y Carlos del Bosque, Uncle Charles a la guitarra eléctrica. El estilo de Tijuca Cat se basa principalmente en el sonido de la música retroamericana, es decir, estilos y sonidos que tienen su inicio en la primera mitad del siglo XX en Norteamérica, como son el rhythm and blues, boogie boogie, swing country, rock and roll, surf, rockabilly, etcétera, etcétera. Los temas de su repertorio van desde versiones del más clásico rhythm and blues como Howlin' Wolf o Big Mama Thornton, pasando por supuesto por Elvis, otros vocalistas y bandas de los 50s rock and roll como Colin Kids, Everly Brothers, Jane Vincent o Eddie Crochet. O del rockabilly también de los 80s como Stray Cat, Robert Gordon, The Boogaloos, etcétera, etcétera, llegando a grupos actuales como Dick Bravey and the Backbeats, Los Rebeldes, etcétera. Incluso llevando al terreno de la música retroamericana temas de grupos y solistas que no tienen nada que ver con dicho estilo, como pueden ser Michael Jackson o Bus, la que acabamos de escuchar, Devuélveme las llaves de la moto de Palmera, o la Ranking Family, impregnándolos del estilo de Tijuca Cat hasta hacerlos propios. Como es habitual, prácticamente, pues todas las bandas, su myspace.com, tienes la banda esta de La Palma, que como bien decimos se llama Nicotina and Tijuca Cats, un disco en la calle que lleva como título Between Two Lands. Recomendable 100%, a pesar de que, bueno, los estilos rockabilly a veces se nos alejan un poco de nuestro estilo habitual dentro de Noche de Rock and Roll, pero dime la verdad, ¿no te gustó cómo sonó ese Devuélveme las llaves de la moto de Palmera? Te dejamos con otro tema de Tijuca Band. Cats, perdón, que me equivoco. Vámonos. Yeah. entender. Ya estaba el tren en marcha, sí señor. Los hay que no lo pueden entender. Que no se ve. Y sin casi ni tiempo para respirar, continúa la música en Noche de Rock and Roll. Esto es un tributo a, más que merecido, a Leño. Bajo la corteza, así se llama, escuchamos Boycott, No se vende el rock and roll, pero también nos podemos encontrar a Luz Casal, La Chica, Doumo, Javier Ruidal, Raúl Rodríguez, M. Clan, Extremoduro, Celtas Corto, Miguel Ríos, La Leñera, que bueno, La Leñera sabemos que es una banda que sí versionea a Leño. Todas estas bandas las puedes encontrar en este tributo Bajo la Corteza, que así se llama, Homenaje a Leño. Déjame alguna experiencia, déjame participar. Si tú quieres ver la luz, búscala en tu interior. Deja entrar otras opiniones de quien tienes alrededor. No pretendas engañarte ni dejarte arrastrar por instintos infundados. Que quieres tendrás que ganarlo, nadie te lo viene a dar.